buena, buena. La muta se toma dos, sí, señor. Si a Congo, si a nenene. La muta se toma dos, sí, señor. Congo independence, Congo independence. La muta se toma dos, sí, señor. Congo independence, Congo independence. La muta se toma dos, sí, señor. Kasiri, mokoto nwani na Kongo lieto. Kamitetu ngolo kasiri, mokoto nwani na Kongo lieto. Kongo independence, Kongo independence. Bamuta zeto bato sisayo. Kongo independence, Kongo independence. Bamuta zeto bato sisayo. Congo independence, Congo independence, la muta se toma dos, sí, señor.